Vengo del rancho del Motacú, donde canta el sayú, y en Casayer se traigo urucú pa' vender en Santa Cruz. Y en mi churú no traigo somo pa' convidarlo al patrón, y aquí en mi tari traigo el alcohol pa' ablandarle el corazón. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese camba, por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande mudar. Santa Cruz, mi tierra natal, quiero yo pasear por el arenal. Oh, mi Santa Cruz, mi tierra oriental, quiero yo bailar para el carnaval. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese camba, por favor, tírenle dos arrobitas nomás, y que se mande mudar, y que se mande mudar, y que se mande mudar, y que se mande mudar.